Mi corazón sea fiel, Señor. En ti crecer, en ti luchar, perseverar hasta el final. Mi corazón sea fiel, Señor. Déjame ver lo que tú ves, para estar junto a ti y así entregarte lo mejor. Déjame ver lo que tú ves. Déjame oír lo que oyes tú, para cambiar lo malo en mí, aunque me cueste entender. Déjame oír lo que oyes tú. Señor, en ti crecer, en ti luchar, perseverar hasta el final. Mi corazón sea fiel, Señor. Mi corazón sea fiel, Señor. Mi corazón sea fiel, Señor.